Fabricante de mentiras y sus audios. Un blog a puro rock. Paperback Writers. Hoy en Fabricante de mentiras y sus audios, mentes quemadas por el rock. Escucharemos el caso de un muchacho fanático de Los Redondos hablar como el Indio Solari. Su espíritu es invadido por la figura de Solari en un momento en que el muchacho está discutiendo telefónicamente con su madre porque la mencionada le lavó un jean con un reproductor MP3 en su bolsillo derecho. La discusión se torna calurosa y enérgica. Sin más preámbulo, escúchenlo con sus propios ojos. Primero, el ser quemado por el rock. Las risas de fondo son de quien grabó la conversación, quien no pudo contenerse al ver la transformación que sufría esta pobre mente quemada. No tenía información importante ni nada, pero es un artefacto que me compré para mí, ¿viste? Otra vez gastar plata en eso. Lo uso porque salgo... No, mami, no te sientas, mami, por favor. Pero que no tenés que tocar cosas que no son tuyas, si yo no te digo eso, mami. Mami, yo no toco nada tuyo, eso, No, es tan sagrado las cosas de uno. Uno en su propio desorden sabe tanto de uno que no podés meterte, mami. Ya está. Yo no sé si andará o no andará, pero bueno, ¿Y no anda? Bueno, che. Chao, che. Y ahora la prueba irrefutable. El Indio Solari, año 2000, en el estadio de River. Bueno, pareciera ser que todo el esfuerzo... Escúchenme un poquito, por favor. Han pasado cosas muy serias acá esta noche. ¡Escúchenme, carajo! Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien, no sabemos por qué motivo. Se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70, 80 mil personas que hay esta noche acá. Desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales, han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos. Se hace muy difícil cantar Banderas de mi corazón, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no tenemos ánimo en este momento, hay chicos lastimados, hay varios chicos lastimados. Yo sinceramente creo que vamos por respeto a ustedes, toda esta gente que vino hoy de distintos lados, vamos a seguir con el show que teníamos para hoy, pero bueno, veámoslo como una de las últimas veces que tocamos. Por dictamen del juez, vamos a tener que tocar con las luces del estadio prendidas. Casos como este motivarán al fabricante de mentiras a seguir revelándolos a través de documentos radiales. Hasta la próxima. Nos despedimos con una frase memorable y un solo de guitarra. Muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien. No sabemos por qué motivo se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70, 80 mil personas que pero hay que no tenés que tocar cosas que no son tuyas. Desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa. Es tan sagrado las cosas de uno. Haciéndonos creer que uno en su propio desorden sabe tanto. Han logrado probablemente que esta sea la última noche. Se hace muy difícil cantar Banderas de mi corazón, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no tenemos ánimo en este momento, hay chicos lastimados, hay varios chicos lastimados. Yo sinceramente creo que vamos por respeto a ustedes, toda esta gente que vino hoy de distintos lados, vamos a seguir con el show que teníamos para hoy, pero bueno, veámoslo con una de las últimas mesas que tocamos. Por dictamen del juez, vamos a tener que tocar con las luces del estadio prendidas. uno en su propio desorden sabe tanto de uno que no. ¡Pará! ¿Quién te crees que sos?